Hola, soy Nicolás Pérez Costa, soy el director de El Jardín de los Cerezos, la puesta que se está haciendo sábados y domingos a las 17 horas en el Teatro El Cubo, será ya 30:53. Una puesta con escenografía de René Dibiu, protagonizada por Rita Terranova y Héctor Giovine, Juan Guilera, Alejandro Cupito y un elenco de gente muy joven y talentosa, con la música como hilo conductor de la obra, con las coreografías como potenciómetro de algún modo de esta gran obra que Chekhov nos dejó y que para nosotros es un placer poder representar y poder imponer esto de hacer clásicos por la tarde, a las 5 de la tarde.